por tu amor estoy así, medio loco. Hoy me siento frustrado al pensar que yo te quise amar, de tu mente perversa arrancarte lo que te perdía. Pero ha sido imposible, comprendo que es solo maldad, que ha crecido en tu alma y borró lo bueno que tenía. Por tu amor, he gastado mi tiempo viviendo en una gran mentira. Por tu amor, he dejado mil cosas por algo que me hace una herida. Por tu amor, yo gasté sin sentido y contigo mis mejores años. Por tu amor, ahora lloro y no entiendo, mujer, por qué me hiciste daño. Y fue mejor decidir alejarme de aquí que estar loco y sufriendo por ti, renunciar a ese sueño. Tanto te amé que fui ciego y nunca quise ver la verdad, que siempre me negué que nunca fui tu dueño. Y fue mejor decidir alejarme de aquí que estar loco y sufriendo por ti, renunciar a este sueño. Lloro y no sé qué me espera en esta soledad, si una nueva ilusión llegará y me maten de nuevo el corazón. Por ti renunciar a ese sueño. Tanto te amé que fui ciego y nunca quise ver la verdad, que siempre me negué que nunca fui tu dueño. Y fue mejor decidir alejarme de aquí que estar loco y sufriendo por ti, renunciar a este sueño. Lloro y no sé qué me espera en esta soledad, si una nueva ilusión llegará y me maten de nuevo el corazón. Romualdo Gracia, mi amigo del alma, en Cartagena Bella.